Queremos crear 50 centros de excelencia clínica de nivel mundial, dotados de las más altas tecnologías en patologías que mayoritariamente no están incluidas en el auge. Lo que queremos es que estos centros se transformen en polos de atracción de especialistas que retornen de la práctica privada al sector público como lo necesitamos.